era mi pasión. Eres la princesa de toda mi ilusión. Y sos a querer de cada día más. Pasan los minutos, los segundos, el año, yo te quiero más. Sí, mucho intensamente. No siente en el corazón, en lo más profundo de mi ser. Una oportunidad solo te pido. Yo voy a amarte, voy a quererte. Siente, siente. Hoy todo se me ha dado con vos. Estoy a tu lado, mi vida. Con todas mis ganas y amor te amaré por siempre. Cada día se hace más fuerte. Recuerda cuando comenzamos. Esa tarde los dos de la mano dijimos vamos a amarnos por siempre. Hoy todo se me ha dado con vos. Estoy a tu lado, mi vida. Con todas mis ganas y amor te amaré por siempre.